sábado, 12 horas, en RadioNet 106.5 y RadioNet fm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. Sábado, 21 horas, en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Recuerden que este programa es compartido y alojado en el portal latidosdelmetal.blogspot.com, como tantos programas de Argentina y Latinoamérica, y también es un portal para difusión de bandas. Para el programa de hoy, además de compartir buena música a nuestro entender y, bueno, compartirla, y valga la redundancia, con los oyentes de este programa y de la radio también, hoy vamos a tener entrevista con Claudio de la banda A Fundir. En un rato nada más, si todo marcha como esperamos, vamos a tener esta comunicación. Ya vamos a ir con saludos que van llegando a través del WhatsApp de la radio y también de este programa, que es 2972 43 16 67. En el comienzo de este programa número 147 arrancábamos con la música de la banda Descarnado, el tema Letargia. Le damos las muy buenas a todos, gracias por estar, espero que estén a gusto con la música que intentamos compartir, y vuelvo a recalcar esa parte, compartir, esa es nuestra intención o mi intención a lo largo de 24 horas con FM Ser Metal y también con este programa que realizamos en vivo el día lunes desde las 21 horas. Vamos a ir a escuchar a la banda Presidio, el tema Repudiando Mi Odio, y después la banda peruana Legión Sacra, el tema es Entre Sombras. Bienvenidos, esto es Inyectando Metal. Pasión por la radio. Pasión por el metal. Inyectando metal. Inyectando metal, inyectando metal. FM Ser Metal 99.5, la radio del metal. WhatsAppianos en Ser Metal más 549-297-243-1667. Continuamos en Inyectando Metal por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal 24 horas en San Martín de los Andes. Vamos con mensajes que van llegando a través del WhatsApp de la radio y también contacto con este programa. El saludo va para nuestro amigo Fernando de la banda Albatros, que nos dice: ya estamos conectados, amigazo, haciéndole el aguante o haciéndote el aguante. Saludos a nuestra amiga Laida, que también va a ir con nosotros para que yo lado esté escuchando la radio también. Así que esperando que la llegada de esta banda y amigos de Albatros acá para la fecha del sábado 15 de abril en Espacio Trama, en calle General Roca 310 de la ciudad de San Martín de los Andes. Un abrazo, Fernando. La próxima semana vamos a estar conversando con Fernando, con alguno de los integrantes de la banda Albatros. Vamos con este saludo. Saludos para Agustina. Y nos está consultando a qué hora es la entrevista que vamos a tener con Claudio de la banda A Fundir. Ya le hemos respondido, nos acota que suena muy bien la radio por internet. Muchísimas gracias y mandale saludos y todo mi apoyo para ellos de mi parte. Y para ustedes también, aguante la música siempre. Muchas gracias, Agustina, por conectarte a esta propuesta radial llamada Inyectando Metal, programa número 147. Antes de ir a la entrevista, vamos a ir a presentar este tema de la banda Nervosa. Hace unos días han lanzado este nuevo tema llamado Endless Ambition. Así que vamos con este tema y seguramente luego de este tema ya nos disponemos a realizar la entrevista con Claudio de la banda A Fundir. Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Decline. Inyectando Metal Entrevista. Hola. Hola. ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal, sí, Claudio? Estamos ahí. Hola, buenas, en comunicación. Muchas gracias por este contacto. Disculpa que, bueno, así son las entrevistas acá, como te comentaba en un mensaje que agarramos y llamamos, obviamente pactado un horario como este. Y bueno, muchísimas gracias por estar en contacto. Bueno, gracias a vos, Norberto. Nada, bueno, viene ahí la comunicación. Esperemos que nos acompañe la conexión. Bueno, están entrando mensajes de saludos. Ahora vamos a mencionar. Vamos a ir con la presentación de la banda. ¿De qué lugar es precisamente A Fundir? Bueno, nosotros somos una banda de acá de Buenos Aires, del conurbano de La Matanza, de San Justo. Nos armamos a fines de 2015 con un amigo de toda la vida, Gustavo Daniel Cutri, que bueno, falleció después, y armamos él y tomamos como 5 años juntos, que fue el batero que grabó Tierra Vibrada, el disco de Jericó. Somos de acá de San Justo, arrancamos como un dúo y ensayamos un año más o menos y después salimos a tocar. Tuvimos un 2016, 17, 18 con muchísimas fechas y bueno, haciendo un heavy metal simple, contundente y bueno, con letras contestatarias y con mucho sentido de la hermandad acá con las demás bandas y nada de eso. Por ahí anda el perrito, yo también acá tengo un perro en el pasillo de la radio. Son muy ahí apegados a uno, ¿no? Sí, ni hablar, acá estoy con la Chiru. Sí, que no. Está acá Lagarto también, el bajista. Y bueno, estamos escuchando ahí, él conectó en la tele ahí, no sé qué magia hizo, está escuchando como si fuera una radio. Buenísimo. Por acá tenemos saludos y podemos ir con un par, así después ya nos metemos de fondo a charlar algo más sobre la banda. Acá, dale. un hola, un gustazo y aguante el metal, esperando a fundir. Y cuando una fecha en sus pagos, saludos. Javier Terán, un gustazo de Buenos Aires. Vamos con otro saludo rápidamente, así no perdemos el hilo de la comunicación. Mandale saludos y todo mi apoyo para ellos de mi parte y para ustedes también. Bueno, este ya lo habíamos leído, vamos con otra parte de este mensaje. Abrazo enorme, cariños y abrazos para Claudio, genio absoluto, aguante a fundir. Besos a la Chiru también, dice el mensaje, lo envía, ya te digo, vamos al pie del mensaje, Agustina. Vamos con otro saludo rápidamente, así cumplimos también con los mensajes que van llegando. Recién me conecto, saludo desde Misiones, el conductor Fabián Sotelo del programa Saga Voces de Metal. Y acá nos consultan cuándo hacen fecha en Capital. Te dejo esas palabras para que las respondas. Saludos al programa y a fundir. Alejandra de Esquilación 2. Vamos con otros saludos. Saludos a Claudio de A Fundir de parte de Lito de Ojos Negros. Y por el momento dejamos de lado los saludos y no nos vamos a ir con los saludos únicamente. A Fundir. El pasado programa estuvimos pasando el tema, si mal no recuerdo el título, si no te pido que me corrijas, Mentira Venenosa, puede ser, y sí. Estábamos conversando con Pato de la banda Frankenstein, que nos pasó tu contacto, y justo ese día estabas escuchando el programa. Sí, me llamó Patricio y me dijo, che, está sonando Fundir. Y digo, fa, ¿dónde? Pum, puse justo y enganché el tema. Y sí, Patricio, de Frankenstein y un hermano, hemos compartido un montón de fechas y gente muy piola de acá. Tanto Alejandra de Esquilación, que es un programa de acá también de La Matanza, que ella lo hace muchísimos años, tanto Lito de Ojos Negros y toda la gente, Agustina que se comunicó y toda la gente que se va a ir comunicando. Sí, el Pato ese que me pasó el link, me pasó tu contacto y nada, por él escuché la radio. Y una más a vos también, por difundir el under, que acá sería mucho más fácil en Buenos Aires, porque acá es todo medio, viste, de cartón prensado. Acá tenés toda la vuelta. Ustedes allá, en el interior, hay que lucharla, loco. Entonces, les mando un abrazo fraternal, gigante, que siguen difundiendo el heavy metal, que seguimos siendo heavy. Te perdemos, sí. Claudio. A ver si... ¿Sí? Ahora ¿se pierde? ¿Me escuchás? Ahora te vuelvo a escuchar bien. ¿Me escuchás? Bueno, decía que una más a ustedes que... Y yo creo que justo empecé a hablar porque justo se había cortado la comunicación. Sí. Se pierde de a ratos. Decía que para eso yo creo que un medio de comunicación de este palo, de difusión del rock pesado y metal en toda su amplia expresión, vamos a agregarle eso de amplio porque hay para todos los gustos, ¿no? No por ahí encasillarse solamente. Mi caso, por ejemplo, me encanta descubrir bandas, sobre todo si son unders, mejor todavía, las conocidas ya las conocemos de más, y darle lugar a todas las bandas que tengan la voz y la expresión en cuanto a lo musical, tanto en esta radio como en este programa. Para nosotros es una tarea que nos encanta, verdaderamente nos apasiona esto de poder difundir a las bandas y, como vuelvo a decir, tener la posibilidad de charlar con los creadores de esta música. Ni hablar, por eso te decía que aguante ustedes que difunden el under. Las bandas que trabajan productoras y con todo ya tienen todo el pescado vendido. entonces lo nuestro es más a pulmón. Exactamente, por ahí en estos lugares se hace muy complicado, ahí me compliqué la palabra, de lo complicado que es poder contar con alguna banda de Buenos Aires o de otra parte del país, dado a los costos sabidos y muy costosos, si valga la redundancia, traer una banda. Me comentabas hoy el gusto que les daría de venir a sonar acá. Nosotros con gusto lo vamos a estar recibiendo, como a las bandas que quieran proponer o proponerse venir a tocar. Por ahí, como te comentaba en un mensaje, se hace muy complicado el tema de costos, pero yo creo que el caso de la banda Albatros ahora viene en retribución a una invitación que tuvimos, que fui parte también del viaje junto a Edad de Piedra de acá de San Martín de los Andes, allá a Buenos Aires, invitaron a esta banda, tienen la costumbre de invitar a bandas del interior y se hace un intercambio. ¿Quién quiere? Puedes hacerse en algún momento, qué sé yo, que vaya una banda de acá de esta región, de esta ciudad, allá a Buenos Aires y así hacer un intercambio. Sí, eso estaría genial, claro que sí. Igualmente no te preocupes, que parece todo imposible por los costos de los viáticos, más que nada porque los pasajes en micro son carísimos y todo, pero tranqui que algo vamos a cranear y nada, te vamos a caer. Esa, tenerla segura, que después lo vamos a organizar con tiempo y vamos a ir. No quiero hacerle propaganda a ninguna línea aérea, pero ahora en julio va en el aeropuerto de acá de San Martín de los Andes, que se llama Chapelco, va a empezar a operar una línea de bajo costo, no la que empieza con F, sino que una que empieza con S, y bueno, va a ser un golazo, viéndolo del tema de costos de traslado para las bandas. Bueno, buenísimo, no habíamos pensado nunca en un avión, pero bueno, estábamos craneando la manera de solventar un micro, porque nosotros, más allá de las bandas, por ahí quieren venir alguno más, amigos, banda, gente que siempre nos viene a hacer el aguante, y nada, se gestionará de a poco y veremos si micro o la línea aérea o lo que sea, pero estaría muy lindo ir para allá, sería una experiencia muy piola para nosotros también y para todos, para ustedes también. Siempre que hago entrevistas con bandas, el gusto de venir a tocar acá a esta ciudad, como cualquier banda, ¿no?, que le gusta recorrer, ir a presentar lo que viene realizando a lo largo del país y también, si se puede, al exterior. Nosotros acá estamos para recibir propuestas y bueno, dentro de, como volvemos al tema económico, ¿no? Porque más allá de que todo se hace a pulmón, tiene un costo, ¿no? Seguramente, sí, a todos nos cuesta movernos. Imagínate con equipo, con viola, con esto, con el otro, pero, y están bastante lejos ustedes, pero bueno, estaría genial. Viste, hay cosas que parecen imposibles, pero la onda de parar la pelota al piso y empezar a cranearlo y que un día sea realidad. Tranquilo, organizarlo despacio, ya vamos a hablar tranquilo y vamos a ir viendo y seguramente podemos ir hasta allá, seguramente. ¿Te parece que antes de seguir hablando de la banda y lo que venimos hablando, vamos con más saludos, así la gente que los envía está ahí pendiente o quiere escuchar su saludo? Saludos a Fundir y al programa de parte de el Tano de Ojos Negros. No sé si lo había leído antes, pero me quedó. Aguante el Tano, aguante Ojos Negros. Hermano, de compartir 500.000 fechas juntos. Después vamos con otro saludo. Aguante el Underground, aguante a Fundir, aguante y aguante Norberto, muchas gracias. Soy José de Virreyes, es bajo de Frankenstein. Aguante Virreyes también, otro amigo de toda la vida. Ni hablar. ¿Y cómo gente viene? Que compartimos muchas fechas. Siguiendo con un par de preguntas, ¿cómo viene el tema de presentaciones con la banda? Mirá, nosotros estuvimos tocando el sábado 25 de marzo, hicimos un festival por el Nunca Más, repudiando el último golpe cívico-militar que se llevó a 30.000 almas puras, 30.000 compañeros y responsables de la deuda externa más grande que alguna vez hubo en la Argentina. Después vino Macri y le ganó, pero con mucho orgullo, junto con Barrientos, Sale, Desquilación y Las Venas Abiertas, un grupo de WhatsApp que tenemos nosotros, un grupo que hacemos eventos solidarios, generalmente en lugares abiertos, en plazas y también en algunos lugares cerrados, como pub. Hicimos el sábado pasado, va el 25, tocó El Dragón, tocó Devastación, Fatigado, bueno, tocamos nosotros, Estallido Social, Demasiado Enemigo, Ojos Negros, y si me olvido alguna, que me perdonen, éramos 8 bandas. Lo autogestionamos todos nosotros, como todo lo que hacemos, y salió bárbaro. Eso. Bueno, y ahora hay un par de cosas, pero armándose. Teníamos una fecha el 15 de abril, pero por ahora la vamos a postergar para más adelante, pero alguna fecha estará saliendo ahora. Tenemos más o menos una continuidad de tocar por lo menos una vez por mes o dos veces por mes. Me contabas en un par de mensajes que van de una a la sala y graban en una toma nomás las canciones. No, lo loco del disco de nosotros, que todavía no salió físicamente, está grabado casi en la pandemia, porque Gustavo falleció, el baterista, lo grabamos en el estudio de Roberto Castiglione, que era cantante de Beto Vasco Infinity, un cantante piola, y tiene un estudio muy piola, pero bueno, el batero mío tenía 500.000 mañas y desarmar la batería de él y todo, y vino el chabón y armó el estudio en nuestra sala de ensayo y grabamos la viola y la batería en la misma toma. Grabamos todos los temas y después en el estudio de él le puse yo el bajo, las voces, y él le puso los coros y bueno, salió un producto con el sonido que salió genial, de un tipo que sabe mucho, un copado, aparte de un cantante que también participó del disco de madrugada. En un tema cantó una vuelta cada uno, cantamos una estrofa cada uno. Bueno, también está Claudio Marcielo invitado en dos temas, haciendo uno solo. Somos de acá, medio vecinos. Y nada, sí, lo grabamos en una tarde, por lo menos la maqueta de las guitarras y la batería. Y después se masterizó y yo le puse el bajo, las voces y Gustavo le puso los coros. Perfecto. ¿Te parece que compartamos un audio sin chequear? Espero que esté apto para escuchar. Por ahí, bueno, dale, dale. Vos no lo llegás a escuchar, pero en la grabación queda y luego cuando te la comparta, ahí vas a escuchar. Vamos con el mensaje. Dale, ¿qué es? ¿Un saludo? La verdad que no lo chequeé. No sé, está todo bien. Guita no le debemos a nadie. A ver, todo bien. A ver, sí, qué nos dicen. Buenas noches. Saludo para Norberto, para el programa. Y bueno, aguanta Fundir, loco. Acá el Toto de A Fundir, presente. ¿Escuchaste? Aguante. Daniel Merro, baterista de A Fundir. Ex Frankenstein también. Tocó en Frankenstein antes, sí. Acabamos. Cuando Gustavo falleció, nosotros seguimos tocando. Y Cristian Ferrara, baterista de Ojo Negro, nos hizo la pata. Y era un dúo. Hemos tocado con Cristian dúo los dos solos. Un batero que la rompe. Y después, bueno, decidimos ponerle bajista. Porque nosotros tuvimos 4 años siendo un dúo. Y hemos tocado con un montón de bandas. Compartimos fechas siempre con Estallido Social, con Ojo Negro, con Vulcanor, Orgullo Fisura, Toneladas, Traidor, la banda de Anzucci, millones de bandas, Frankenstein también. Y bueno, después se engancharon y le pusimos bajista también. Cristian nos hacía la pata con la batería. Y bueno, después, cuando por muchas fechas que se cruzaban todos, batero Ojo Negro, bueno, vino después Toto, un buen baterista. Y bueno, A Fundir ahora, la formación es Dani Merlo, el Toto en la batería, Marcelo Torres en el bajo, y bueno, y yo, Claudio en la guitarra y en la voz. Vamos con un saludo de Patricio de la banda Frankenstein. Saludos. Pato. Sí, a Petete de Afundir, aguante. Tu sobrenombre, ¿no? Verán. Sí, Petete, sí, sí, sí, mi sobrenombre. Acabamos con otro saludo de parte de Pablo de Metralleros y Bomba al Estado, creo que es el nombre de la banda. Sí, lo teníamos agendado acá en los contactos. Le mando un saludo a Claudio y a Fundir de parte de Pablo de Metralleros. Qué grande, Pablito. También otra banda que compartimos un montón de fechas. Toda gente amiga, hermanos del heavy, del punk, gente piola, todo autogestionado siempre y nada de eso. Siempre tratamos de muchos recitales en solidaridad, con merenderos, con en lugares públicos, con permiso, sin permiso. Hemos tocado en un montón de lados. También, como te dije, en pub y en lugares armados, que la birra sale de Oluca y todo, pero nos gusta la autogestión y la organización nuestra. Dos integrantes entonces forman la banda en este momento, a Fundir. No, ahora antes éramos un dúo, ahora somos tres. ¿Me escuchás? Sí, sí. Ah, piola, porque el WhatsApp es medio... Pero bueno, estoy acá en el patio haciendo la parabólica humana. Sí, somos tres. Marcelo Torales en el bajo, como te dije, Dani Merlo, el Toto, en la batería y yo en la viola y en la voz. Perfecto. Vamos con otro saludo. Un saludo para Claudio de Afundir, de Rolo y Marianela. Qué grande, Rolo. Sí, recién se fue de acá de casa, atacado cuadra. Un capo, un amigo también. Muchísimas gracias a la gente que se está contactando y está dejando sus saludos. Nos dice, aguante la banda, unos genios, Rolo y Marianela. Qué grande, joya. Saludito a Rolo y a Marianela también. A ver, ¿alguna presentación próxima? Antes tocamos el sábado pasado y ahora estamos armando un par de fechas para fines de abril, mayo, pero ahí craneándolas. Ahora no hay nada fijo. No te puedo decir que a Fundi toca dentro de una semana en tal lugar porque no. Pero sí, seguramente va a salir algo en breve. Me comentabas hoy a través de la comunicación que en cualquier momento se viene... ¿Un disco físico? Claro, el mismo disco que grabé con Gustavo, que nunca lo pudimos sacar por problemas medio de dinero y todo. El gordo falleció y bueno, va a salir el disco. Ya los temas están girando, son los que tenés vos y los que ya todo el mundo escuchó, pero es un deber sacarlo físicamente, ¿viste? Ya más allá de que muchas bandas lo sacan digitalmente, lo suben a Spotify, a YouTube, pero viste, tener el disquito es otro sabor. Lleva un costo, porque uno quiere un librito lindo adentro y quiere a la gente que tanto cariño a uno le dio en cada resi, brindarle algo piola, ¿entendés? Así. Y bueno, en algún momento seguramente va a llegar acá a San Martín de los Andes de alguna manera, ya sea enviándolo o cuando vengan en alguna oportunidad acá a tocar a San Martín de los Andes. Olvídate, el disco físico te lo mando como sea, te lo mando por encomienda, como sea, no te preocupes, que me la salga, te voy a mandar uno para que tengan allá. Y no. Bueno, ahora con la onda de YouTube, de Spotify, queda todo en la posteridad. Ayer estaba hablando con un heavy amigo, que cuántas cosas se perdieron en el camino, ¿viste? En el camino. Nosotros somos fanáticos de un montón de bandas de acá que jamás grabaron un puto disco y la gente que tiene los cassettes y todo... lo han subido, viste, las redes, pero hay cosas que se perdieron mucho. Por eso, aparte del disco físico, bueno, ahora que tenemos la oportunidad y los medios, es bueno sacarlo también. Es así. Es seguir persistiendo tiempo. No hay mucho recambio acá, vos lo sabrás, en el palo de nosotros. No hay mucho recambio. O sea, somos lo mismo, siento que vamos para acá, para allá. Y nada, ¿viste? La onda es seguir estando vivo, como ustedes hacen la radio. Por eso admiro lo que hacen desde cada pueblo, desde cada punto del país. Así es. Siguen llegando mensajes. No quiero dejarlo ni de lado ni pasarlo por alto. Saludos y aguante a Fundir y al programa Daniel de Catán. Bueno, bien, Dani. Aguante, Dani, sí. Aguante, un abrazo grande. Siguen llegando. Soy Karen, saludo desde el sur de Chile para Petete de Afundir, un aguante enorme. Aguante Karen, compañera de 10 años y de toda la vida. Una masa, sí, se fue para Chile allá, está allá en Chile. Una masa, abrazo gigante Karen. Bueno, hasta el momento no ha llegado ningún mensaje nuevo. Cuando llegue seguro lo vamos a estar compartiendo. Bien ahí. Las redes... ¿Qué más así? Las redes, ¿cómo puede ubicarlo? ¿Se puede ubicar a la banda, mejor dicho, en las redes? Somos medio piticantropos, no tenemos ni Facebook, ni un carajo. Acá es el boca en boca y nada. Acá, en cada recital, es así. Tenemos que armar un Facebook o una cosa de Instagram, que no casamos una con el mundo digital, ¿viste? Pero bueno, habrá que modernizarse. Es así. Buenísimo, Claudio. La verdad que no quisiera dejar de pasar por alto alguna pregunta. Algo que nos quieras comentar. Vamos con, por ejemplo, alguna anécdota de algún... deben haber un montón, ¿no? Ya te casé la onda, dijo. ¿Alguna que se pueda contar en radio? En no, horario de protección al menor. No, tranqui, anécdota, no, sino vivencias. Esto nosotros lo tomamos bastante en serio, más allá de que a veces nos ensaya muy seguido. Es más, cuando son cada 15 días, se ensayan vivo y todas las bandas amigas también te lo pueden decir. Somos gente que no vivimos de esto y todos corremos atrás de un billete para poder solventar los gastos de las casas, de su familia, de lo que sea. Vivencias, no anécdotas. Vivencias, miles de que te falle el sonido, miles de que te caiga, que de repente no llovía hace 2 semanas y el día que armás un evento de la concha de la madre en vivo, que llueva, miles de cosas. Somos los primeros siempre en llegar y los últimos en irnos de cada evento. A cada banda que es parte del evento se le hace el aguante. Y entonces el río va decantando y nada, nos quedamos del principio al final. Y entonces los que vienen tocan, se maquillan y se van, nos vemos. Nos sirvió de experiencia y nunca más. Pero nosotros acá tenemos una tropa, una, como decía B8, unas brigadas metálicas piola, y somos los que volvemos a las 8 de la mañana con el bombo arriba, como los Campanelli, con la camioneta de Lito de Ojo Negro, con toda la cosa apilada y nada. Y estamos desde las 10 de la mañana del día anterior armando el escenario, todo. Acá se hace todo a pulmón y esas son las anécdotas y las vivencias más lindas que a mí me quedan en mi alma y en mi corazón y en mi memoria. Acá llegó un mensaje, pero no voy a leer porque una vez recuerdo que haciendo otro programa en otra radio me llegó un mensaje parecido, grosero por cierto, pero no voy a caer, caigo una, dos nos. Primeramente saludos a Rolo y Marianela. Bueno, los mandé al agua. Pero bueno. Dale, igual son amigos, están jodiendo, están acá una cuadra y media. Ajá. Bueno, espero que se lo hayan tomado con humor, a humor también a los que escribieron. Dale. Así que un saludo enorme para Rolo y Marianela y gracias por el mensaje, pero no lo puedo reproducir al aire, lo que escribieron. Dale. Así que, sí, me trajo a la memoria justamente lo escrito, ¿no? En una oportunidad, en un programa, vuelvo a decir, caí en esta también del mensaje sin previo chequeo. Ahora... caigo porque lo chequeé antes de leerlo, ¿viste? Si no, caigo bueno. Como los mejores. Y bueno. Bueno, Claudio, entonces redes sociales no utilizan por el momento. Seguramente no. Alguien podrá darle una mano en ese sentido. Pero sí está bien. Hay videos en YouTube para quienes quieran seguir a la banda. Ay, sí, me colgué. me colgué con eso. Sí, en YouTube tenés 500.000 temas de todas las las épocas de Afundi, desde que arrancamos en el 2016. Nosotros arrancamos fines de 2015, ensayamos 9 meses, 10, y armamos 9 temas y salimos a tocar, y después no paramos más de tocar. Y nada, sí, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas en YouTube. Hay festivales en el Centenario Metálico, hay un montón de videos y de audio con las pistas del disco en YouTube, sí. Te pregunto, ¿algo que desees que te hubiese preguntado y que creerías que se me pasó por alto? No, tranqui. Una masa, una linda nota. Nada, qué sé yo, te dije todo, más o menos cómo nos armamos, lo que le pasó a Gustavito, que bueno, en paz descanse, y que estará allá con los demás que se nos van yendo, ¿viste? Como te dije, hay poco recambio y nos vamos poniendo grandes. Yo ya tengo 53 años y como me dice un tano de enfrente, melenudo, todavía seguí con el chingui chingui, ¿qué onda? Y seguimos, ¿cuánta gente se quedó en el camino? No sé si por poca pasión o lo que sea, nosotros seguimos full. Y no, un placer, Norberto, nada, terrible lo que hacen ustedes. Ya te dije, por el aguante que le hacen al heavy, a la música pesada y a toda la que sea expresión under, desde cada punto del país. Eso es valorable, es súper groso. Acá Javier Terán nos dice, aguante a fundir con unas viñas riojanas. Sí, acá está viña con soda, es nuestro cóctel preferido. Caja de vino y soda. Re antiguo, ¿viste? Pero bueno, ¿sí? Sin hablar, aguante Javi, aguante Heavy Metal por siempre, que es un grupo que somos unos cuantos rockeros, que estamos en un grupo que nos vamos pasando fecha y vivencia y compartimos asado o un viña. Eso sí. Por ejemplo, ahí me diste pie a una pregunta. Cuando va la banda a tocar algún lugar, ¿cuántas personas más o menos...? Me decías que para venir acá a San Martín estaban pensando en una traffic o en un colectivo, pero si iba a quedar corto de espacio una traffic. Sí, es relativo lo de los recitales. Es relativo, a veces se lleva mucha gente y también se ha tocado para 15 personas. Es así de gorda. No te digo que... Hemos hecho eventos para 200 personas, 300 con full y algún paseo de las artes en la Ferrere, hecho con las venas abiertas con los compañeros. Pero bueno, el under es así y acá hay muchísimos recitales. Vos craneás un recital y toca un amigo en otro lado también, porque no se puede evitar el choque de fechas. Pero bueno, y el que quiera va a un lado y el que quiera va al otro. La otra vez en Casanova había una presentación de Estallido Social del disco, y era una fecha más punky, y a la vuelta estaba tocando Kamikaze, Rey Lucifer y Velocidad 22, ¿entendés? Y igualmente había gente acá y gente a la vuelta, y nos cruzamos y nos saludamos y todo bien. Cada uno puede ir a donde quiere ir, a donde se sienta cómodo y nada, pero se pisan mucho las fechas acá. No pasa lo mismo acá, cada ya tanto. Me lo contaste, hermano, sí. Que a veces tienen dos fechas por año o a veces una o tres con furia. No, acá es agarrar agarrar ahí por WhatsApp, te caen 500.000 fechas. No, acá es así, son festivales y son todas bandas amigas o bandas conocidas o por conocer que tocan a 2 cuadras donde estás o por ahí en el centro, acá en Capital, porque nosotros somos de zona oeste, nosotros somos del lado de provincia, de La Matanza, de un partido muy grande que tenemos hermosas localidades como Catán, La Ferrere, Casanova, yo soy de San Justo, Ramón Mejía, Loma del Mirador, Tablada. Es a nosotros nos dicen la quinta provincia porque generalmente dicen que la cuando se vota dice que acá se define todo porque somos la quinta provincia, así que no sé, estará Buenos Aires primero, después estará Córdoba, Mendoza, ¿no? Y acá viven más de 3 millones de personas en este partido de La Matanza. Acá Toto nos está pidiendo que por favor finalicemos la entrevista con el tema de madrugada de A Fundir. Bueno, dale que no. Ya no vamos a charlar más, te mando un abrazo gigante, aguante tu programa, aguante la autogestión, aguante el under, y es genial lo que hacen, y más una radio que 24 horas es heavy metal, terrible lo que hacen. Muchísimas gracias, Claudio. Te dejo a elección tres temas de los que me compartiste. Vamos a ir con el pedido que nos hace Toto para cerrar. O vamos primero con ese tema de madrugada y después te doy a elegir el tema cadena perpetua, foco de infección, humo negro, resistencia y tu hambre. ¡Pah, qué quilombo! Bueno, vas a pasar de madrugada. Yo lo pasaría bueno. A todos, ¿no? Pero bueno. Sí, no, todo bien. Aparte hicimos una charla re extensa y gracias a vos, porque siempre generalmente son los tiempos... son más cortos y buenísimo. Y bueno, qué sé yo, para la gente que no escuchó, elegiría Tu Hambre, que es el tema que abre el disco, con que abrimos el show siempre. Y bueno, Resistencia también. Tu Hambre, Resistencia. Y de madrugada lo eligió Toto, ya está. Tu Hambre y Resistencia elegiría yo. Y se lo dedico a todos los compas de todas las movidas que hicimos, a todas las bandas que están escuchando ahora, amigas y conocidos, y a los chicos de Las Venas, a los chicos de lo que armamos el 24 de marzo, el festival, y a todos. Abrazo gigante y aguante el under, loco. Muchísimas gracias, Claudio. Esperamos o espero que sigamos este contacto para cualquier inquietud o que surja algo con respecto a la banda. Acá estamos para escucharte y bueno, y obviamente para difundir el material de la banda y todo lo referente. Dale, campeón, dale, el gusto es mío y gracias, como te digo, por compartir todo nuestro material y el material de todas las bandas que la luchan día a día y no tienen una productora que le pone guita y hay que hacerlo todo autogestionado. Aguante todos, aguante el heavy punk y el sentido común, la unidad y la hermandad, por siempre. Y en algún momento cuando vengas a San Martín con la banda o visitar a esta ciudad, obviamente está la invitación más que sabida para que visites la radio. Dale, campeón, dale. Ojalá podía ir a ese paraíso donde están ustedes. A respirar un poco de aire puro. Acá está todo re podre y loco. Acá es un quilombo todo, mucha histeria. Mucha violencia, mucho bardo y nada, sí, un genio, loco. Tengo tu teléfono, así que estamos hablando, no te preocupes. Muchísimas gracias por los contactos también que me has brindado. Dale, que no, después te voy a pasar más, claro que sí. Esa es la onda, difundir y nada, claro que sí. Que los compas, los amigos y todo hagan una nota con vos, una masa. Y vamos en esa búsqueda, pero sincera, de unión, ¿no? De compartir tan las bandas o los contactos. La verdad que un agradecido, Claudio. Lo mismo digo, chabón, lo mismo que digo. Ya tengo tu teléfono, todo. Te mandé los contactos y te voy a seguir mandando contactos de más bandas que también están en la lucha como nosotros, que hacemos un montón de cosas y que no morimos solamente tocando en bolichitos que te vende la birra a 2 lucas y tratamos de hacer cosas autogestionadas con donación de útiles escolares, con donaciones de alimentos no perecederos para comedores, con talleres de expresión, atriles de expresión para los chicos. Pues nosotros cuando tocamos en algún lugar en vivo, en alguna plaza, lo que sea, viene la familia también, loco. Y ya somos gente grande. No es mi caso, yo no tengo hijos, pero vienen y hemos hecho movidas muy grosas. Así que un gusto, el gusto es mío y nada, y gracias también a todos los que mandaron mensajes, amigos y conocidos que hicieron el aguante A Fundir y a todo el movimiento under. Me encanta charlar con integrantes de bandas y me cuesta muchísimo el cierre de la entrevista porque me gustaría hablar todo el tiempo necesario que se pueda, ¿no? No hago esas entrevistas de 5 minutos o 10 o 15. Quiero hablar de la noche, con... te tiro un co... Bueno, Claudio, me decías que tenés que a empezar el programa a las 9 de la noche y terminar a las 4 de la mañana. Terrible, sí, alta charla y gracias a vos, loco, gracias a vos. O hasta las 8 de la mañana que me voy a laburar. Claro, derecho viejo, calavera nochilla y listo. Un abrazo gigante. ¿Te gustó el paisaje que grabé ahí, que te envié? Sí, sí, buenísimo, sí, que no. Bueno, sí, terrible, terrible. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Ahora sí le ponemos punto final a esta charla entre amigos. Dale, dale, dale, loco, estuvimos hablando como una hora y pico. Dale, dale, una masa, boludo. Saludo a todos los pibes que escucharon el programa, a los chicos de Las Venas, los 24 de marzo, y a todos los pibes de Heavy Meta por siempre. Amar al diablo, desegado por el odio, a Frank, este y a Ojos Negros, a Estallido Social, a Tony, a Rolo, a Marianela y a todos los que escucharon, loco, abrazo grande. Te dejo para que presentes los temas, a ver si te acordás. Vamos con dale, el primero de dale. Madrugada. El Toto eligió de madrugada y después vamos a pasar Tu Hambre y después vamos a pasar Resistencia. Esto es Inyectando Metal. Desde San Martín de los Andes, muerte a la burguesía y sentido común, hermandad y libertad por siempre. Un abrazo, Claudio. Abrazo, hermano, estamos comunicados. Dale, hasta pronto. Nos vemos. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Desaparecer. Inyectando Metal. Lunes, 21 horas, por FM Ser Metal 99.5. Escucha Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Acordate, lunes, 21 horas, por FM Ser Metal 99.5. Página web, fmsermetal.radiostream123.com. Años de verdades. Este 15 de abril se suman al festejo referentes del puro metal. Albatros, desde Buenos Aires, y Redención, del heavy local. Sumate a esta fiesta, que no te la cuenten. Vos sos parte de esta gran fiesta de nuestra familia metalera. Sábado 15 de abril, 21 horas, en Espacio Trama, General Roca 310. Tres bandas sonando en vivo: Edad de la Piedra, Redención y Albatros. Entrada anticipada, $1,000. No podés faltar. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 147, programa realizado en San Martín de los Andes a través del aire de FM Ser Metal 99.5, la radio 24 horas de metal en esta ciudad turística de San Martín de los Andes. Sumando al aire de las radios que hay para elegir de todos los estilos, pero la única radio que difunde metal 24 horas es FM Ser Metal. Este programa lo realizamos el día lunes desde las 21 horas en vivo. Luego queda una grabación de cada programa. Le enviamos un saludo a Gustavo Huechante, que nos está escribiendo. Ahí vamos a darle lectura. Andamos bien, Gustavo. Un gusto estar en contacto nuevamente. Y sí, respondiéndote la consulta que me decís del último spot, sí, le hemos hecho una mejora al que habíamos hecho, y ahora te lo voy a estar compartiendo, el cómo quedó arreglado de otra manera, por decirle de alguna manera, ¿no? Decía que este programa lo realizamos en vivo en FM Ser Metal el día lunes desde las 21 horas, y lo grabamos para pasarlo a compartir a lo largo de la semana y con los amigos que nos digan que les enviemos el programa. Con muchísimo gusto nos escriben ahí en el WhatsApp, tanto de la radio como el que utilizamos en este programa, que es +54 92 972 43 16 67, y con gusto lo compartimos al link del programa, la grabación. Y este programa también pasa a sonar a lo largo de la semana en las siguientes radios y días, también horarios. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, martes 14:30 horas en choice-radio.com.ar, martes 20 horas en Lado Salvaje Radio.com, martes 22 horas en FM T-Rock 94.5, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y también en la página de transmisión de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, jueves 20 horas en electraradio.com.ar, viernes 15 horas en metalpr.com, viernes 17 horas en templariaradio.com, viernes 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com, sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido con muchísimo gusto, al igual que con las radios que nos permiten llegar con esta propuesta radial a otros lugares, en latidosdelmetal.blogspot.com. Ahora vamos a pasar a compartir música en otro idioma que no es el que hablamos ni entendemos la mayoría, ¿no? Hay gente que seguramente si maneja otros idiomas va a saber interpretar lo que cantan. Vamos a ir con estas bandas y vamos a hacer lo posible de lo imposible de pronunciar algo que no tenemos cancha, como quien dice, de pronunciar, que es otros idiomas. Nos conformamos con el que hablamos simplemente. Antes de ir a la presentación de los temas, vamos a ir con mensajes, pero también recordar que la cortina que utilizamos en todos los programas, desde el 101 en adelante hasta la actualidad, le pertenece a la banda Chehuelche. El tema es Constancia. Vamos con un par de mensajes. Nos dicen que quedó recopado el spot. Muchísimas gracias. Acá también Fernando nos está solicitando el spot publicitario, que está re bueno. Muchas gracias, Fernando. Y esperando el 15 de abril para juntarnos con amigos y hermanos de Neuquén, de San Martín de los Andes. Por supuesto, Fernando, acá estamos a la espera de que llegue ese divino y hermoso sábado 15 de abril, donde además de compartir una noche con amigos, disfrutar de buena música y un grato momento, y muchos, muchos momentos gratos de esos que nos permite esta vida que transcurrimos, ¿no? Así que ahora vamos a la presentación, momento que disfruto mucho porque lo digo tal cual me nace o me sale. Vamos a ir a escuchar a la banda Black Spire. El tema es Fire of Dead. Ese es bastante fácil de pronunciar. Después vamos con la banda Dead Star. El tema es Angels of Fortune and Cream. Espero haberlo dicho en una cercanía a la pronunciación. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 147. Una pasión de realizarlo, de compartir este sentimiento por el metal. Forgive me, Father, for I have sinned. I have done terrible things. We all stray from the path of the Lord sometimes, child. But with penance, you will find your way again. Will you help me, Father? Of course, child. Will you pray for me? Yes. Will you fuck me? We'll be right back. Inyectando Metal. We'll be right back. ya acercándonos al final de este programa número 147 para Inyectando Metal. Antes de despedirnos con este programa, vamos a intentar buscar un saludo para la fecha que se viene este sábado 15 de abril en San Martín de los Andes. Por acá lo tenemos. Vamos a bajarle el sonido a la cortina para ir a buscar el audio y reproducirlo y poderlo compartir con ustedes. De la banda Albatros, que se va a estar presentando. Ahí se está abriendo el mensaje. Estamos realizando este programa, como ustedes se pueden dar cuenta, en vivo. Ahora vamos con el saludo que dejara la banda Albatros y invitación para la fecha del 15 de abril acá en San Martín de los Andes. ¿Cómo están, gente? Nosotros somos Albatros. Nos queremos invitar el sábado 15 de abril al Centro Cultural Trama Roca 310, que vamos a estar tocando con los amigos de Redención y Edad de Piedra Producto de la Tierra en Neuquén, en San Martín de los Andes, así que lo queremos invitar a todos. Una fiesta metalera, así que bueno, sábado 15 de abril, San Martín de los Andes, Neuquén, Centro Cultural Trama, Redención, Albatros y Edad de Piedra, Producto de la Tierra. Queremos que vengan todos a hacernos el agua. Aguante la Patagonia, papá. Saludos grandes a la gente del sur. ¿Cómo están, gente? Nosotros somos Albatros. Bueno, ahí escuchábamos el saludo de Fernando y la banda Albatros para la invitación también para este sábado 15 de abril, acá en esta importante fecha en San Martín de los Andes. Y para quien desee adquirir una entrada, se contactan con el WhatsApp de la radio. Tenemos disponible entradas para la venta, 1.000 pesos. Ahora sí, vamos a irle poniendo punto final a este programa número 147 para Inyectando Metal, sin antes agradecerles a todos los que estuvieron a la escucha de esta propuesta radial realizada con pasión por la radio y por el metal. Espero haber sido una grata compañía, tanto con las palabras, con la entrevista que tuvimos gustosamente con Claudio de la banda A Fundir, y con todo el metal compartido en este programa número 147. Norberto Fernández en la conducción. Un agradecido de poder realizar este programa y poderlo compartir. Compartir, esa es la intención, por eso estamos acá, para compartir tanto música, palabras y amistad, si es posible. Nada más, muchísimas gracias, quedan en compañía de las siguientes bandas. al Algains y el tema es The Day of Reckoning. Y después la banda Souglass, el tema es Vivin Mes Cat Solaulu. Ahí, parecido, ¿no? Bueno, mejor me voy. Me voy hasta la próxima semana. Muchas gracias. Inyectando metal.